Mientras más lo pienso tú, llenaste mi tiempo tú. La razón que me hace ser feliz, ¿qué más puedo pedir? Tú, mil poemas tiernos tú, mi mejor recuerdo tú. Sumerges con tu cuerpo en mí, ¿qué más puedo yo sentir tú? Lo que más extraño tú, mi mejor regalo tú. En las horas de amor eterno, tú cuando hablo, tú cuando sueño, canción desnuda tú, mi anhelo, mi furia tú, la razón que me hace ser feliz, ¿qué más puedo pedir tú? Todo lo que callo tú, mi abecedario tú. Sumerges con tu cuerpo en mí, ¿y qué más puedo yo sentir tú? Lo que más extraño tú, mi mejor regalo tú. En las horas de amor eterno, tú cuando hablo, tú cuando sueño, pienso en ti, más largo se me hace el tiempo. Tú, siempre tú, y mientras más lo pienso, transitas en mis melodías, das luz a mi pensamiento. Tú, siempre tú, y mientras más lo pienso, mi sonrisa, mi alegría, mis penas y mis tormentos. Tú, mi canción desnuda tú, mi anhelo, mi furia tú.